Buenas noches. ¿Se encuentra el gerente? El gerente siempre se encuentra. Winston, veo que ha tenido una velada pintoresca. Está buscando refugio, supongo. Quiero que revoque su membresía ahora. A los ojos de esta institución, el señor Wick no ha quebrantado ninguna ley. Usted sabe que tengo el derecho de exigir a mi entera... Nada. No puede exigirme nada, señor D'Antonio. Este reino es mío y mando yo. Entonces disfrútelo, Winston, mientras lo tenga. Y usted, de sus privilegios, señor. Otro día perfecto. Así las cosas, con mucho frío, ¿eh? Lo que no quiero hablar en plural, lo que me costó llegar. Hoy estaba para estar tapado hasta acá, con el control remoto, mirando la. Hasta acá. Ah. Hasta acá. Mirando la nada misma, pero bueno, mi responsabilidad profesional pudo más. Como siempre, esa es la historia de mi vida. Y estoy acá sentado con estos tres pibes. Alguna vez cuando llegue al infierno, el que me reciba me va a decir, ¿por qué hacías eso con esos pibes? Pero bueno. Yo te mandaría al cielo, pero bueno, también te portaste muy mal. Pero no sé si me van a dejar entrar. ¿Al cielo? No te van a dejar entrar, bueno. Ricardo, no hay duda de que justamente. No te van a dejar entrar. La persona que tiene tan alto concepto de mí está sentado a mi derecha. Salud. ¿Es un síntoma de algo eso, tal vez? No. Salud. Se llama Mateo Crespo. ¿Qué tal? Bien. Así es. Se las he dejado, por suerte, hace mucho tiempo. ¿A dónde? en la mesa de luz. Sí, unas sí. En la puerta y otras en la ventana. Las tirabas vos, ¿no? ¿Tirabas las, puede ser? ¿Qué cosa? ¿En una época? ¿Algo por la ventana? He tirado un montón de cosas por la ventana. No sé. Por, qué no, te por la ventana de acá. Prefiero. No, nunca tiré. Eso que estás planteando, pero bueno. Bien. ¿Estuviste leyendo? Estuve leyendo, cada tanto me agarra y leo. Tremendo socotroco el libro que traje hoy, suena así. Se llama Mujeres del Rock, su historia crónica de las grandes protagonistas del rock, escrito por Anabel Vélez. Quiero creer que lo compraste. Sí. Ah, ¿sabes que no me acuerdo si lo compré o me lo regalaron? Ah, qué pregunta. Pero bueno, no importa, no viene al caso. Claro. La verdad que es un muy buen libro que repasa la historia de las mujeres en la música popular y en el rock, más precisamente, con un nivel de detalle y exhaustividad muy, pero muy interesante. Así que en un rato lo vamos a estar repasando minuciosamente y vamos a estar escuchando a varias de las protagonistas de esta historia de las mujeres en el rock. Que bueno, y vamos a charlar un poquito si tienen el lugar que se merecen o no. Vamos a debatir un poquito al respecto. ¿Y por otro lado? Por otro lado, Paul McCartney cumplió 80 años la semana pasada. Y dio un concierto impresionante, creo yo, para un tipo de 80 años primero que nada, ¿no? Exactamente. Con una vitalidad, suena la banda tremendamente ajustada, el tipo toca piano, guitarra, bajo, canta como la puta madre. La verdad que está en un gran momento Paul McCartney. Sigue impecable, ¿eh? A los 80 años. Y también el año pasado, no recuerdo si a principios de este, se editó una serie de varios capítulos donde con el productor Rick Rubin, grosso entre los grosos, se dedican a repasar sus influencias, su discografía, sus composiciones y cómo fueron los procesos creativos. Hermoso, de una simpleza hermosa, esta serie llamada Paul McCartney 321. Con un Paul muy entregado a contar anécdotas, muy relajado el tipo además, ¿no? Exactamente. Muy consustanciado con el andar de la serie, en realidad. Muy no bien es que, llevada, no es que sí. Se hacía el difícil para contar cosas ni nada. No, la verdad que se lo veía muy, pero muy cómodo y se explayó. Así que en un ratito también vamos a estar revisitando esta serie Paul McCartney 321 o 312. No, 321. Sí. Ahí va. 3, 2, no importa, ya te entendimos todos. 321. Tarzán de las selvas. Esta semana, entre todas las cosas que suceden en nuestra actualidad política, quiero gasoil. Fue cruzada, bueno, precisamente por esta cuestión, ¿no? De la falta de gasoil, una cuestión que fue creciendo desde hace un par de meses. En un momento era solamente en una porción del país, eso se fue extendiendo ante la no resolución, así que vamos a hablar un poco de esa cuestión. Y otro de los temas que puso en agenda el presidente al ponerse al frente de una cuestión que tiene que ver con la detención de Milagro Sala, así que de eso también vamos a estar hablando en el día de hoy. Vamos a estar escuchando canciones hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. y por supuesto a través de fmtránsito.org.ar. Está en la puesta en el aire Ramiro Ruffini. Salud, gracias por venir. Salud. Hoy es el último, ¿no? Sí, hoy es el último, Ramiro. No, el último de esta etapa con nosotros, no quiere decir que nunca más en la vida nos va a operar. Pero intuimos que el próximo viernes 8 de julio, previa de la gran celebración de FM en Tránsito, vas a estar cortando clavos con... Por lo cual no va a estar acompañándonos. Sí. ¿Puedo mandar un saludo a un oyente, Martín Cabrera, desde Córdoba, que me lo encontré el sábado, perdón, no, el lunes, me lo encontré en Córdoba? Ajá. Me regaló este libro de Carlos Busquet, Bajo este sol tremendo, un oyente fiel cordobés que tenemos, fan de Megadeth y Metallica. Salud. Que me expresó muchísimo, pero muchísimo cariño, así que gracias a este querido oyente Martín Cabrera, ¿no? Perdón, ¿es fan tuyo del programa? En realidad me expresó mucho cariño a mí. Escuchaba desde las épocas de La Sombra del Lagarto con el Tapa Martín, épocas de rock and pop. Y ahora hemos heredado ese oyente y nos escucha en ODP, a veces en vivo, a veces vía Radio Cat. Claro, el tipo hacía un programa en la rock and pop. Sí. Si no te saqueamos el libro, ¿sabes cómo? Salud. Gracias por venir. Mira cómo cuando habla. Cuando habla de libros y discos, no, Mateo, es tremendo. Mateo el Eléctrico. Les decía que vamos hasta medianoche a través de FM Tránsito. Somos @radio en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify. Hay un WhatsApp en esta radio que es 11-3215-1808, pero no somos pibes muy receptivos, así que te repetimos lo que repetimos todos los viernes. Ante cualquier necesidad, llama a alguna línea de ayuda. Nosotros no vamos a poder hacer nada por vos. Ricky, ¿te puedo pedir música dentro de un rato? Porque tipo 5 me voy a poder sentar a pensar un poquito la música de esto de las mujeres. En todo caso, si me llevas música, no sé, Janis Joplin, Tina Turner, yo ahora si no te pido unos temas, 5 o 6 temas, pero a la tarde. Y si podés conseguir la música de la serie esa de Paul McCartney con Rick Rubin, me harías un gran favor también. Whisky, ¿a quién le toca hoy? Chiquis. Sos vos, ¿no, Ratuña? Hace 3 días atrás te lo dije, Mateo. Rocky, Rocardo, para McCartney hay una serie, fíjate, que me la pasó Ratuña. Yo la vi, pero no me acuerdo ni en qué soporte está. Es una... ¡Ayúdame, ayuda! Debe haber un soundtrack, Rocardo, ¿te copás? Por el amor de San Pedro Telmo, te pido. Arrancó con Jiménez, seguiste con Freites, Durán, Dulbeco, todos los apellidos a los que les debes tu carrera, Mateo. Gracias, Ratuño, la verdad está muy bien, debo decirlo. Ricky, por favor, este audio ponelo hoy en el compilado, nada de que Ratuño es una jipa, pues nada de que... Nada, banco, fuerte, está muy bien ese pibe. El viernes que viene me toca a mí, este te toca a vos, no seas rata. Dale. Listo, ¿no? ¿Ya está? ¿Puedo cerrar el boliche? Es más, cambio la pregunta. Listo, ya está. Cierro el boliche. Fin. Algunos de los audios de producción de esta semana de ODP. Estuvimos un poquito más medidos. No había mucho más para poner. Realmente hay cosas que ni siquiera después de las 10 de la noche se pueden poner. ¿Viste el negro que hace coros en los Rolling Stones? Tiene un par de discos solistas. Este es Bernard Fowler. Get on down, now do your stuff. Come on, pop that thing, bang bang bang. es el primer disco solista de Bernard Fowler, el morocho que hace coros en los Stones, ¿lo tenés? Esta se llama Pop That Thang, un disco que se llama Friends with Privilege, Amigos con Privilegio, de 2007. Hay mucha gente que da por sentado que Led Zeppelin es Led Zeppelin, que sabemos de qué se trata y demás. Pero hay muchas generaciones, o mucha gente que a lo mejor tiene poca idea o casi nula. Así que breve y al hueso en un ratito te contamos algo sobre Zeppelin. Atienda bien, señores, drogados, sigo vendiendo cocaína, marihuana, vendo paco, vendo, señores, vendo pasta base, vendo chicha, señores, drogados, para todos los fisuras, vendo chichas. Otro día perfecto, porque alguien tenía que hacerlo. ¿Los conoces? ¿No? ¿Los querés conocer? Breve y al hueso. So this is something we've waited for a long time on the Sunday, repeated on Wednesday show, and I know it's all going to be well worth the wait. So would you welcome, please, Led Zeppelin. Fue un grupo inglés nacido en 1968 con Jimmy Page en guitarras, John Paul Jones en bajos y teclados, Robert Plant en voz y John Bonham en batería. Tienen oficialmente 9 discos de estudio, aunque uno es póstumo, aparecido un par de años después de la muerte de Bonham. Es del disco debut, se llama Communication Breakdown. De un disco del medio, ¿te acordás de Rock and Roll? Último disco de estudio con Bonham ya fallecido, y con esta nos quedamos. Esto es Led Zeppelin, Poor Tom. Sharing Centenares de camiones se agolpan durante el cuarto día de protestas. El cruce de rutas de la denominada Zona de la Ribera en la provincia de Santa Fe une uno de los principales puertos agroexportadores de Argentina. Ruta 9, ¿no? Esta ruta tan transitada es hoy objeto de este reclamo por falta de gasoil, ¿no? Fíjate vos cuál es la paradoja, ¿no? Quienes hacen el bloqueo allá adelante son camioneros. Los que lo sufren también son camioneros. Algunas imágenes que duelen y que nos duelen a todos los argentinos. Concretamente, falta gasoil en el país desde hace bastante tiempo y te traigo algunos ejemplos concretos sobre la pérdida que esto genera. Que en este momento están refinando en un 100% de actividad a pedido del gobierno. Claro, sí. Le están pidiendo a las petroleras que utilicen el precio del crudo acá en la República Argentina, $70, para producir gasoil. Claro, a la petrolera le conviene exportar, porque algunas petroleras privadas son a la vez exportadoras. Bueno, hay un conflicto muy fuerte. Lo que está claro es que finalmente la escasez que conlleva a sobreprecios, están reduciendo fletes, esto puede pegar de lleno a la inflación. En el mientras tanto, está poniendo en jaque también el costo adicional en el combustible a la realización de obras viales. Donde vamos a cargar hay sobreprecios, hay una especie de gasoil blue que va por el costado, que si cargas 100 litros vale tanto, si querés llenar el tanque, que son 500 litros, 600, vale mucho más. Qué complejo, qué momento difícil de la Argentina, porque no podemos mentir, pero parece que si dijéramos toda la verdad, le estamos diciendo a los argentinos, bajá los brazos. Otro día perfecto. Lo que me pregunto es qué tan lejos está el iceberg. No, me parece que ya lo pasamos. Ya lo pasamos, ¿no? ¿Lo rompimos o no? Parece que ya lo pasamos. Somos como los violinistas del Titanic, ¿no? Seguimos tocando hasta que el agua... Vienen siendo semanas complicadas en lo que tiene que ver con una cuestión que comenzó a escalar muy de a poco, pero se mantuvo a lo largo del tiempo, que tuvo que ver con una demanda de gasoil sostenido. Esto tiene que ver con que, en principio, más o menos en promedio, la demanda que viene teniendo la Argentina respecto de la cantidad de gasoil viene creciendo un 12% mensualmente. ¿Esto debido a qué? Bueno, debido a que hay cada vez más industrias que están trabajando, con lo cual necesitan transportar lo que están produciendo, con lo cual también hay cada vez más demanda de gasoil. Entonces, eso por un lado. Por el otro también es que en el mercado internacional hay mucho menos oferentes para la misma cantidad de compradores, y esto lo que provoca es una escasez a nivel internacional que de algún modo repercute también en la Argentina. Ahora bien, esto también se suma a las empresas que producen en Argentina y que exportan lo que producen, con lo cual también se venía dando y se venía generando un cuello de botella, que terminó en la situación que venimos viendo en las últimas semanas, con algunos cortes de ruta y también una demanda cada vez más creciente. Me parece que, más allá de lo coyuntural que puede llegar a ser esta falta de gasoil que tenemos en estos días, me parece que sería adecuado por ahí dar la discusión respecto de dos cuestiones. La primera, sobre quién es el que regula el precio de los combustibles en este caso, y si verdaderamente tendrían que estar regulados por alguien, ¿no? Porque respecto de esta cuestión hemos visto en el gobierno anterior una desregulación o una regulación inversa, que era, bueno, que las empresas fijen el precio que consideren necesario en la venta de los combustibles. Y ahora me parece que lo que está faltando debería ser efectivamente una regulación del mercado, del Estado, en este sentido, como para establecer algunas condiciones mínimas en un contexto tan delicado como este. Y la otra discusión que me parece que también sería interesante poder darse en este marco es tejer o reconstruir un servicio ferroviario que permita el transporte de los insumos y de las producciones a un costo muchísimo menor que el que se tiene hoy por hoy transportando todo en camiones. Sí, consideremos, eso sí, que la red ferroviaria nacional no está electrificada, lejos está. No. En absoluto. De ser trenes eléctricos, ¿no? Mayormente funcionan con carbono, con gasoil también. Sí, pero lo que puede transportar, la capacidad que tiene un tren de transportar, digamos, una determinada carga, supera ampliamente en lo que transporta tan solo un camión, digamos, con lo cual ahí se reduciría también bastante la cantidad de circulación de camiones si es que decidiéramos reconstruir un tendido ferroviario que, recordemos, hace falta, digamos, mirar el mapa de cómo era a mitad de los 80 y cómo terminó a finales de los 90, ¿no? Ese tendido ferroviario. Qué tipo completo, ¿no? Quiero brindar por Facundo Acuña. Está muy bien, está en un gran momento. Facundo, no soy digno de que entres en mi casa y bla, bla, bla, ya sabes cómo sigue. La vida se nos va, otra esperanza muerto y no tenerte entre mis brazos me hace sentir enfermo. La verdad es que hoy te escribo para no tenerte, recordarte, salvación del alma sin remedio. Volvemos a navegar juntos a través del mundo, sobre el mundo. Sé que eso nunca me va a pasar. Tuve un sueño ayer de H. Lores Jr., tres cuchillos brillante sobre el horizonte. Hombre, poeta y Dios, no puedo yo seguir alimentando mi destino con tu propia suerte. Podríamos navegar juntos a través del mundo, sobre el mundo. Sé que eso nunca me va a pasar. Ilusiones se proyectan a la eternidad. Pictures of Lily, Lily, oh Lily. Que yo te dije exactamente. Repíteme palabra por palabra. Las palabras tienen significado. Me dijiste, Bertrand, confío en ti, aunque... ¿Como un amigo? Como un amigo. Como un amigo. Confío en ti como un amigo, aunque no debería. Porque te conozco y sé que eres una basura. La oveja negra de la familia. Bien, ¿y lo que dije después? Palabra por palabra. ¿Después? Dijiste que si tomaba un solo gramo... Aunque fuera un solo gramo. Me mataría sin pensarlo. Ya ven si lo recuerdas. Espera, discúlpame. Se lo pedí a Aurelio, no lo tomé. ¿Sí? Por favor, créeme, te lo juro. ¡No me mates, Aurelio! Ahora puedo escuchar mejor. Otro día perfecto. ¿Es la número uno? Empecemos por ahí. Sí. ¿Janice es la número uno? Si me lo preguntas así, sí. Ahora, si empezamos a analizar, puede que le aparezcan ahí algunas competidoras. Algunas que le disputen el podio. Pero bueno, tengo en mis manos el libro Mujeres del Rock, su historia, crónica de las grandes protagonistas del rock, escrito por Anabel Vélez, que es lo que nos convoca en el día de hoy. Y más allá de charlar, debatir, analizar el lugar de la mujer en el rock, me parece que está bueno este libro porque viene también a tratar de romper ya no el machismo inherente a toda la cuestión de por qué la mujer no tiene el lugar que se merece dentro de la historia del rock, sino que esa discusión ya está saldada, me parece que de varios años, décadas a esta parte, Hay muchísimas mujeres protagonistas en el rock, en el pop y en cualquiera de los subgéneros de la música popular. Y a propósito de eso, y abro y cierro una ventanita, en un ratito te vamos a contar acerca de la celebración por un nuevo aniversario de FM en Tránsito. Pero eso en un ratito, porque tiene que ver con mujeres. Exactamente. Pero bueno, lo que se propone Anabel Vélez es empezar a desmontar esos micromachismos, más allá de hacer un repaso minucioso con el cual ya vamos a meternos. Pero ya desde el prólogo se propone desmantelar esos resabios que quedan, más allá de que en un recital hoy por hoy a nadie se le ocurriría insultar o tratar de puta a una mujer que esté sobre las tablas, como sí ocurría hace 20 años atrás. Bueno, te iba a decir, y un poquito más, yo me iba a ir un poquito más atrás. En los 80s pasaba lo loco eso. Yo, a riesgo de ser autorreferencial, digo, iba mucho a conciertos en los 80s, en los primeros 90s, y pasaba todo el tiempo. Una mina arriba del escenario era puta. Tal cual. Estoy siendo descriptivo, ¿no? No estoy haciendo un juicio de valor, que a todas luces es negativo, pero pasaba, no hace tanto. Hoy ya no pasa, pero hay que seguir desmontando esos micromachismos que Anabel Vélez describe muy bien en el prólogo, como por ejemplo de una baterista probando sonido y todo el equipo técnico alrededor flasheando como diciendo, ah, mirá cómo toca a pesar de ser mujer, ¿no es cierto? Bueno, estamos ya a ese nivel. Pero la verdad que la autora de este libro logra poner la cuestión en su lugar y hacer un repaso muy minucioso de la historia de la mujer dentro del rock y sus, digamos, sus antecesores, porque lo que estamos escuchando, por ejemplo, es de 1932, una de las primeras mujeres en grabar blues a nivel mundial. Me estoy refiriendo a Mamá Ray, que, por ejemplo, en ese momento, 1932, era la artista mejor paga en la industria musical. Cosa que después, con el tiempo, eso se fue deteriorando y las mujeres tuvieron que, entre otras cuestiones, pelear y volver a luchar por sus beneficios económicos. Pero en este momento, perdón, Mami Smith, la que estamos escuchando con Going Crazy with the Blues, era la artista mejor paga en 1934. O sea, no había nadie, hasta que apareciera tal vez Louis Armstrong, que recaudara más que ella. Entonces, la cuestión hubo que empezar a desandarla casi al revés. Porque, por ejemplo, el otro artista que vamos a escuchar ahora sí, Ma Rainey, haciendo Boots and Blues. Esto es escabio y blues. Y suena como sonaba una grabación en los años 30, ¿no? Esto es 1924. Bueno, más lejos todavía. Escuchala a Ma Rainey. No se me ocurre, nobleza obliga, ¿cómo harían para grabar, no? En 1924. Todo con un micrófono. Sí. Un micrófono, un canal y todo en vivo, cero edición y cero efectos. No guardamos la sesión de Pro Tools, ¿no? Y mañana tocamos un poquito la mezcla. No, para nada. Okay. Pero bueno, estos son los inicios, ¿no es cierto? Igual que si nos remontáramos a los inicios del rock, este blues rural que choca con la electricidad de las grandes ciudades del sur de los Estados Unidos. Tiene mucho que ver. Tiene muchísimo que ver. Y como te contaba recién, las artistas mejor pagas de la época eran mujeres. Cosa que después no sucedió con el transcurrir del tiempo. Y hubo que tuvieron que pelearla realmente muy fiero las mujeres para volver a ese lugar de hacer negocios como a nivel de los hombres. ¿No es cierto? Lisa y llanamente les pagaban menos aunque llenaran estadios. Por el solo hecho de ser mujeres. Por el solo hecho de ser mujeres. O sea, el negocio era absolutamente, se les planteaba absolutamente bueno, distinto. Y es un fenómeno que no es exclusivo del ambiente musical y es un fenómeno que todavía pasa mucho, desafortunadamente. Hoy, los últimos laburos del Ministerio de Trabajo mencionan que para los mismos cargos las mujeres cobran en general un 30% menos que los varones. Bueno, imagínense que estas mujeres eran absolutamente explotadas por todo el sistema, toda la industria discográfica de la época, desde los managers, los bolicheros, las discográficas eran absolutamente expoileadas y... Y eso por un lado, ¿no? Digamos, por después por el otro, bancarse que le toquen el culo, las tetas, digamos, cualquier cosa, cualquier tipo de acoso, de abuso, de físico, ¿no? Obviamente, y lo que vos decís, Facu, viene muy bien al próximo tema que vamos a escuchar, que es ni más ni menos que Tina Turner, ¿no es cierto? Bueno, claro. Caso enigmático de violencia de género que su marido Ike Turner la sometía a una violencia espantosa. Pueden ver la película si quieren, qué tiene que ver esto con el amor, donde se refleja muy pero muy bien. Está disponible, creo que en Prime Video. Linda peli. Buena peli, aunque es una biopic, está bien lo que hace, está bien. Pero bueno, el caso de Tina Turner, donde Anabel Vélez, la autora de este libro, primero repasa la época dorada de las girls bands. Estas son las bandas de chicas de la época de los 40, 50, donde salieron grandes solistas, entre ellas Tina Turner, que aquí lo escuchamos todavía junto a Ike haciendo este temazo llamado Game of Love. Keep trying it on. Just like you can cheat on me, I can cheat on you. There's no rule that says game of love can't be played by two. Like that old saying of give and take, you're never too old to learn. But when you start to put your hand in fire, you know you're gonna get burned. But if you wanna do unto me as I do unto you, there's no chance that this romance can ever be broken in two. But just like you can cheat on me, I can cheat on you. There's no rule that says game. Así que desde los primeros indicios del blues rural, el gospel, después la música del Motown, el funk, el soul de los 60 y 70, las mujeres de a poquito fueron adquiriendo gran protagonismo, y esto es lo que se propone reflejar Anabel Vélez en este muy buen libro, Mujeres del Rock, su historia, crónica de las grandes protagonistas del rock, con muy buena edición, buena fotografía, buena calidad de papel y una traducción que, si bien a veces peca de galleguismos, está bastante aceptable. La autora se propone recorrer casi década por década distintos estilos, distintos acercamientos de las mujeres al rock, y aquí obviamente estamos llegando a los 80, cuando luego de las Runaways, Joan Jett se corta sola, y se hace un nombre en el medio de una escena rockera muy pero muy disputada, con temazos como por ejemplo este que estamos escuchando, I Love Rock and Roll. Ahora estoy. Si tuvieras que hacer una lista de 10 canciones rápidamente, sin pensar demasiado y sin analizar el género, ¿cuántas mujeres pondrías en la lista? Por lo menos 4. Estás demasiado analítico, me parece. Yo creo que pondrías muchas menos. No, yo creo que por lo menos 4, y sin dudarlo, una de ellas sería PJ Harvey. Across the moon, I saw the stars in the heaven above. Shine on my own beautiful prayer. Shine on my own beautiful Lord. And the sky lit up, the sky, my friend. The sky. ¿Vos cuántas pondrías, Rocardo, en tu top 10 de canciones históricas de rock? ¿Cuántas mujeres habría? No, te puedo contar mi experiencia acerca de armar las listas de canciones de ODP viernes a viernes. Sí. Generalmente me tengo que detener, revisar y agregar mujeres a la lista porque normalmente me salen pocas. ¿Y eso a qué crees que estoy, se debe? Estoy seguro, digo, las fundamentalistas van a pedir tu cabeza. Lapidarme, sí. Pero realmente no considero que no es por una... Yo personalmente considero que no es por una cuestión de género. No sé a qué atribuirlo. La verdad no sé a qué atribuirlo. Pero realmente tengo que barajar, dar de nuevo y revisar la lista y decir, che, estamos poniendo pocas minas. Sí, es cierto que tal vez si uno analiza el rock nacional y tuviera que hacer un top 5 de grandes del rock nacional, no habría ninguna mujer. ¿Por qué sucede esto? Bueno, es un debate que está abierto. Machismo seguramente que está en la jugada, que está en la vuelta. Ahora, puede que haya algunas otras cuestiones más sutiles de micromachismo que tal vez no detectamos y que no tengan que ver solamente con gritarle puta puta a una mujer que se sube en escenario, sino con un encare, una energía también que tiene el rock, que es por demás masculina por momentos, ¿no? Recordemos hace un par de años cuando comenzó a ser obligatorio que en los festivales haya una cuota de género. La ley de cupo. Sí. La ley de cupo, ¿no? Digamos que haya una cuota de género también en los escenarios. ¿Cuál fue la respuesta, ¿no? De muchos productores. ¿No? Digamos, una respuesta más cabeza de termo, termocéfala, claro, sí. ¿No? Que una cuestión de, no, bueno, tenemos que impulsar a la mujer, darle su espacio. Bueno, por suerte, más allá de lo que pensemos, las mujeres están ganando el espacio dentro del rock y dentro de muchísimos otros espacios. Bienvenida Cera, enhorabuena. Vamos a cerrar esta columna recomendando nuevamente este libro del que estamos hablando, que se llama Mujeres del Rock, su historia crónica de las grandes protagonistas del rock, que la tiene a Janis Joplin en la tapa, con quien abrimos esta columna. Y nos vamos a despedir con un buen exponente de una mujer altamente rockera, que es la cantante de The Kills, que además, si no me equivoco, es la cantante de Dead Weather junto a Jack White, ¿no? Sí, se llama Alison Mosshart. Y la canción es Bitterfruit. Bitterfruit. Quédate en ODP. Son las 11 menos 5, carajo, ¿eh? Mirá lo que falta, boludo. Sostengo lo que dije al principio del programa. Podría estar con el control remoto tapado hasta la nariz y estoy con ustedes. branches at the root that only gave me bits of fruit. Otro día perfecto. Por razones que la razón nunca entenderá, estamos un viernes a la noche de frío, de lluvia, de no sé cuántas cosas más, haciendo radio en vivo a través de FM en tránsito. Somos Otro Día Perfecto, viejo, vieja. Bueno, bueno. ¡Vale! ¡Vamos, todos! Uno, dos, tres. Hoy marihuana, y a trabajar en mañana. Hoy marihuana, y a trabajar en mañana. Hoy marihuana, y a trabajar en mañana. Hoy marihuana, y a trabajar en mañana. Somos Mateo Crespo, Facundo Acuña, Ramiro Ruffini en la puesta en el aire. Mi nombre es Ricardo Durán y todavía nos queda una hora, carajo. Y a trabajar en mañana. Hoy marihuana, y a trabajar de mañana. Hoy marihuana, y a trabajar de mañana. Hoy marihuana, y a trabajar de mañana. Damas, caballeros, niños, niñas, que ya debieran estar durmiendo estos dos últimos a esta hora, The Datsuns. Dijo, se llama The Datsuns, también es de 2002. Los tipos son de Nueva Zelanda. ¿Los tenías? Un poquito de rock sucio y podrido a las 11 de la noche. No de pe- Esto es Motherfuckers from Hell. Yeah. ¿Y quién eres tú? Nadie. Oh, lo dudo. Los hombres que mataste en mi bar, ellos no eran nadie. Pero tú no. Este es un pueblo civilizado. No comemos humanos. No vemos mucha gente de antes. Ya no. ¿Usted lee? Todos los días. Bien. Lo felicito. Yo también. Ya sabe, es irónico. Por más viejos que seamos, la gente como usted y yo somos el futuro. ¿Qué quiere de mí? Otro día perfecto. 50 años tenemos, tío. Bueno, vamos, ¿qué quiere que haga? ¿A vos te parece? Sí. O no, no sé. Bueno, la cuestión es que han pasado apenas 7 minutos de las 11 de la noche. Les contábamos hace un ratito que estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. El sábado que viene es 9 de julio y no es una fecha más y no es un día más en la historia de esta cooperativa y de esta radio en particular. No, porque esta radio en particular va a estar cumpliendo 35 años y ese mismo sábado, en realidad cuando nosotros estemos cerrando el programa, va a estar cumpliendo estos 35 años y el sábado por la noche en Auditorio Este va a haber un show donde va a estar Barbie Recanati, Sudor Marica, Margot, Tres Rombos 3 y Complejo de Electra. Ahí la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social va a estar celebrando los 35 años de FM en Tránsito. Se pueden conseguir las entradas ya desde passline.com y obviamente para más data, info y un montón de otras cosas, arroba FM en Tránsito en todas las redes. Estoy haciendo un repaso mental veloz. Desde ¿viste la foto con el cartel de la calle en la puerta de ahí? Acá a la vuelta de la farmacia, ahora sí. En la farmacia. Lo que ha pasado, los que han pasado. Bueno, es tela para cortar en algún otro programa. Y los que han quedado en el camino, ¿no? Y los que han quedado en el camino, ¿no? Una idea tan sencilla como genial, ponerlos a Paul McCartney y a Rick Rubin a charlar de música, filmarlo todo y publicarlo en un soporte internetico. La serie se llama Paul McCartney 321. En un rato charlamos de él. Día vamos a estar charlando también de uno de los gestos presidenciales que volvió a poner en agenda la figura de Milagro Sala en la política argentina. Queríamos contarte además que en un ratito vamos a estar contándote lo que a nuestro juicio son los 4 grandes discos de Los Piojos. Todo eso hasta las 12 de la noche aquí en FM en Tránsito en 93.9. Sucios, podridos y ruidosos. ¡Gusta! Los Ramones. El disco es Too Thick to Die y esta es I'm Not Afraid of Life. I'm not afraid of life, of the falling struggle of the killer's knife. I'm not afraid of life, of an insane rage of the minimum wage. I'm not afraid of life. Yeah.

Vamos a ponernos en circunstancia para poder pensar por qué Milagro Sala está presa. ¿Cuáles son las causas por las cuales esta mujer todavía está presa? Vos mencionabas la causa por el acampe. La causa por el acampe tiene dos costados, uno contravencional. En esa causa fue anulada y tiene un costado penal que todavía está en trámite. Mi preocupación por la situación de Milagro Sala no es nueva. Y la he planteado una y mil veces desde que empezó este ciclo de lo que yo llamo persecución a Milagro Sala. Yo quiero aclarar que yo hablo periódicamente con Milagro, preocupado por su situación. Y eso es una presa política. El presidente acepta que es una presa política, una detenida arbitraria, como lo quiere llamar. Desde luego tiene que activar los mecanismos constitucionales para liberar. Si el presidente está convencido, y lo disculpame la expresión vulgar que voy a poner, pero que ponga las pelotas arriba de la mesa y que se lo juegue por algo. Las barbaridades que hizo Milagro Sala, incluidas torturas. La primera y la única causa en la que tiene una condena firma es la causa, se la acusa de haber hecho una amenaza telefónica a dos policías. Nunca estuvo probado que eso fuera así, sin embargo, en esa causa Milagro Sala fue absuelta y después un tribunal superior de Jujuy la condenó y la corte... de siempre territorio de Morales. Que lo mío es una cuestión humanitaria y como soy un hombre del derecho, soy un hombre respetuoso del Estado de Derecho, reclamo que el Estado de Derecho esté vigente en todos los lugares del mundo. Detener preventivamente a gente antes de que la culpabilidad esté dispuesta es una forma de violar derechos humanos. Otro día perfecto. Estoy indignado, boludo. Indignado. A ver. No les voy a decir por qué. Si hay algo que se le puede reconocer al gesto de Alberto Fernández de ir a visitar a Milagro Sala. ¿Oportunista? No, me parece que... Yo lo llamaría oportunista en el caso de que hubiera sido por ahí más en el marco de una campaña, pero en este caso no lo fue. Me parece que el gesto de haber ido a ver a Milagro Sala tuvo que ver más que nada con tratar de traer a la primera plana, a la agenda, el caso de su detención, ¿no? Ahora, si nos ponemos a hurgar un poco y a tratar de profundizar, me parece que las preguntas que nos empiezan a surgir es, bueno, pero ¿alcanza solamente eso? ¿Podría ser otra cosa el presidente en este caso? ¿Por qué no es que no puede indultar a una persona si es que considera que está presa injustamente? Lo que tenemos que decir primero sobre la detención de Milagro Sala es que Milagro Sala está condenada por una causa federal que fue condenada por un escrache que se le realizó a un diputado de la Nación, que esto tiene una sentencia firme, que es una sentencia de 3 años, que es excarcelable. No está presa por ese tema. Después tiene una causa en el fuero provincial que tiene que ver con unas supuestas amenazas que le hizo telefónicamente a un magistrado pidiendo que libere a unos chicos que estaban detenidos. Eso, aparentemente, para quien ha leído un poco la causa, aseguran que, bueno, no está muy bien fundamentado en esa investigación y es por el motivo por el cual hoy está detenida. Lo cierto es que vamos ya para los 8 años en los que Milagro Sala está detenida. Sin sentencia firme. Sin una sentencia firme. En el caso de la cuestión nacional, sí tiene una sentencia firme, no en el caso de la cuestión provincial. Hay algunas interpretaciones del derecho que dicen que la cuestión que hoy la mantiene presa a Milagro Sala es una cuestión del un fuero de una provincia, no alcanza el indulto de Alberto Fernández para liberarla, precisamente porque es el fuero provincial y en todo caso el presidente puede indultar o perdonar a una persona que tuviera alguna condena en el fuero federal. Me encantó la carta de Juntos por el Cambio repudiando el viaje de Alberto a... Sí. A Sarasa. Digo, me parece que... Gente, yo no puedo creer en el país que tenemos, que supimos conseguir, ¿no? Digo, quiero incluirme en eso porque, digo, no quiero referirme a la Argentina en tercera persona, porque si no parece que estamos hablando de otro lugar. Claro, si no es como decir hay que poblar la Patagonia, bueno, vayan. Pueblenla, claro, vayan, claro, vayan. No estamos hablando de Macondo, ¿no? Claro, claro. Justamente. Entonces, me parece que bien se podrían tomar otro tipo de decisiones. Una de las decisiones que se podría tomar sería intervenir el Poder Judicial de la provincia para tratar de resolver esta cuestión. Ahora, para eso hace falta el Senado y me parece que los votos ahí no están. Y siempre está el as en la manga, ¿no? Venezuela, el comando iraní, mapuche, el avión, cubano, el avión, claro. Y Zaratustra. Digo, me parece que la verdad, y esto sí es una. Nisman que salió a las pistas, Nisman, esta semana otra vez. Una mirada. Pobre Nisman. Muy boludo. Personal al. Déjenlo tranquilo ese señor, por favor. Déjenlo tranquilo, pobre hombre. Una mirada personal al respecto tiene que ver con que. Pero le gustaba la noche más que el arroz con leche, ¿no? La Boston. La verdad es que volvió a poner en agenda el tema de Milagro Sala. No alcanza efectivamente para resolver la cuestión. Me parece que habría que tomar que hable? ¿Vos otro querés tipo que hable, de medidas. Mateo? No, no querés. No quiere. Perdón. ¿Cuál serían esas medidas? La verdad es que no lo sé. Pero sí me parece que Milagro Sala está reclamando otro tipo de resolución porque el hostigamiento que está sufriendo y estar verdaderamente 8 años ya presa sin una condena firme nos debería asombrar unos cuantos. Mitski, M-I-T-S-K y latina. El disco se llama Laurel Hell, es de este año, puro pop. Working for the Knife se llama esta canción. Que me encantó, te lo dije. Una especie de pop oscuro. Viste que lo oscuro me puede a mí. No me digas. Vaya uno a saber por qué. I cry at the start of every movie. I guess because I wish I was making things too, but I'm working for the knife. I used to think I would tell stories, but no. Viernes 10 p.m. Friday 10 p.m. Toda la música, toda la clásica, la música que a vos te gusta, no te lo puedes perder, ¿eh? Otro día perfecto. Another perfect day. Para mí te ofrecemos lo mejor del rock nacional con todos los clásicos, con todos los temas, con la música que a vos te gusta y no te lo puedes perder, ¿eh? FM en tránsito. FM in transit. Y lo mejor del rock nacional está acá con los mejores temas y vos no te lo puedes perder, ¿eh? Castelar. Castler. Buenos Aires. Buenos Aires. Solo nosotros podíamos hacerlo. Only we could do. Ringo. remember about this? At the time, I was just working with this bloke, John. Now I look back and I was working Divino with John Divino, les decía, es el documental de 4 o 5 capítulos, no recuerdo bien, de Paul McCartney junto a Rick Rubin, llamado Paul McCartney 3-2-1. Paul McCartney 3-2-1. Yeah, you're speaking English very well, motherfucker. No te vas a creer, Sí, la verdad que está muy bien. Una idea tan simple y sencilla como genial, que es juntar ni más ni menos que a Paul McCartney con 79 años para la época, porque de haber sido filmado el año pasado. Hace falta presentarlo. Paul McCartney, bajista, cantante, creador, cerebro detrás de los Beatles, el Beatle preferido de millones y de seres humanos. El leitmotiv del documental, que ya te contamos cómo se llama, es sencillo. Paul contando acerca de cómo grabó y de cómo inspiró sus grandes clásicos, mayormente de los Beatles, algunos con Wings, otros como solistas. Y lo interesante es que Rick Rubin, uno de los productores más importantes de los últimos 25, 30 años para acá, de todo lo que se te ocurra, contaba con las con una consola de mezclas, con las pistas abiertas aparte. Entonces los tipos charlaban y muteaban canales, escuchaban la voz, escuchaban el bajo. Tal vez no se entienda o no alcance a describir el entusiasmo que me generó ver semejante cuestión. Sí, sí, sí, en el mejor estilo de la serie Classic Albums, ¿te acordás? Claro. Que revisítenla porque es genial y está toda en YouTube, donde te encontrás creo que 30 capítulos con discos clásicos, con sus protagonistas, claro, músicos y los productores muteando canales, como decías, en la consola. Y te cuentan cómo fueron hechos y demás. En el caso de Paul McCartney, todo se eleva a un plano más trascendental, ¿no? A mí me voló la cabeza, no me acuerdo en cuál de los capítulos es, porque son 4, me parece, 4 o 5. Dice, ¿y este ruido qué es? Ah, estábamos los 4 ahí tocando y ese era el ruido de un yunque dándole un martillazo. Y decís, maestro, eso pusieron una canción. Y encontramos a un Paul McCartney muy receptivo. Y se lo ve hasta muy naturalmente contando las anécdotas. No es que el tipo está forzado y dice, bueno, listo, firmé un contrato, me siento con el barbudo este a contar anécdotas. Muy naturalmente el tipo cuenta anécdotas de hace 30, 40, 50 años atrás. Sí, recordemos que tal vez Paul McCartney siempre fue el Beatle más comunicativo de todos. En cuanto a la prensa, no quiero decir el más bocón, porque me viene a la mente la anécdota de cuando confesó que todos tomaban ácido, cuando era un secreto muy bien guardado dentro del seno de la banda, bueno, y salió a contarlo a los cuatro vientos. El que esté libre de pecado, que tire la segunda piedra. La segunda, la primera, claro. Pero la verdad que Paul McCartney siempre fue el más comunicativo con el mundo exterior. Y no es menor el dato de que aquí el anfitrión que lleva a cabo toda la velada no es ni más ni menos que Rick Rubin, un tipo que, a ver, ayúdame a repasar, por ejemplo, produjo Blood Sugar Sex Magik de los Red Hot Chili Peppers, o sea... Sí, produjo a Beastie Boys, produjo Metallica, Slayer... Decenas de artistas. Decenas de artistas, como vos bien dijiste, uno de los productores más importantes... A Johnny Cash, la famosa saga American Recordings de Johnny Cash, que es el revival que el tipo tuvo... unos años antes de su muerte. Es una serie de discos también producidos por Rick Rubin. Ya estuvimos hablando sobre eso hace un tiempo en ODP. Seguramente antes de que el año se termine vamos a volver sobre el asunto, pero bueno, un productor musical de mucha reputación. Me imagino que eso habrá influido en que Paul McCartney se relaje y se deje llevar. Además, insisto, con una idea tan simple, sencilla como genial, que era poner un par de cámaras, proveerlos de una consola, de algunos instrumentos, algunos equipos, una banda mínima, pero y ponerlos a charlar. Es notable contar con las pistas abiertas de todo. Sí, sí, sí, la verdad que es increíble. Un material muy, muy, muy, pero muy disfrutable para nerdis del rock, como es el caso de todos nosotros acá presente, pero para fanáticos en general de la música también, porque en ningún momento te la embolan con data técnica tan precisa, sino que todo es bastante ATP, por decirlo de alguna manera. Así que altamente recomendable este Paul McCartney 3-2-1, que está en Star Más, en este soporte. Una de las cosas que me pareció como así como más interesante, no es que la elección de canciones viene siguiendo, digamos, como un relato cronológico, porque de hecho pasan de canciones de los Beatles a los Wings, vuelven a los Beatles y después algunas canciones solistas también. No llevan un orden cronológico, es verdad. No, porque además me echan influencias también, claro. de no solamente suenan los Beatles, sino que hay influencias de Paul Mann, lo cual también es muy, pero muy nutritivo. Es increíble al comienzo, digamos, los relatos que hace McCartney de cómo escuchaba canciones, digamos, cómo escuchaba discos, también, digamos, cuando era un niño, digamos, un adolescente, eso me pareció bellísimo también. Sí, la verdad que cierra por todos lados, así que altamente recomendable, más allá de que estamos hablando de una de las figuras más importantes del rock a nivel universal y de alrededores, insisto, hay que sentarse, relajarse y disfrutarlo. Rocardo, ayúdame a presentar el tema con el cual vamos a cerrar, porque Polma cumplió 80 años la semana pasada y lo estuvo festejando en grande en un pequeño local, ¿no es cierto?, de la ciudad de Londres. No, exactamente, muy pequeño. En el Festival de Glastonbury festejó sus 80 años de vida con su banda y algunos invitados ilustres. En este caso con Dave Grohl, tipo que viene golpeado tras el fallecimiento de Taylor Hawkins hace muy poquito. Sí, estamos hablando de cantante y guitarrista de los Foo Fighters, el que falleció es el batero. Exactamente, Paul McCartney y Dave Grohl en vivo en Glastonbury hace días nomás. We'll be right back. Thanks, man. We all love you. Che, Juan, ¿te crees que vendrá? ¿Qué? Perón, si no lo podemos traer. ¿Estás loco? ¿Por qué? Le contamos de Ignacio, de Mateo, de Cerviño, de cómo dieron la vida por él. Oh, cuando el viejo se entere de esto, po, ¿cómo se va a emocionar? Iba a hablar del balcón del municipio. Mierda. Los gorilas no van a saber para dónde disparar del cagazo. ¿Qué, sargento? ¿Eh? Vamos a tener un lindo día hoy. Ajá. Un día peronista. Otro día perfecto. Hoy es primero de julio, además, ¿eh? En algunos meses, en un par de meses más o menos, se va a editar el nuevo disco de Ozzy Osbourne. Hace 3 o 4 días se editó un single adelanto que se llama Passion Number 9. Ozzy Osbourne, ¿te lo imaginabas con Jeff Beck? Un adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de Ozzy. Mientras nos quedan 11 minutos para que sean las 12 de la noche. Esto es lo nuevo de Ozzy Osbourne, sonando de B. Ozzy con Jeff Beck. Esta se llama Portion Number 9. Mouth. I hear the laughter, scream and shout. ¿La viaje es suya? No, la mía es esa. ¿Y esta de quién es? Mía, ¿qué pasa? ¿Te importa que la abra? Claro que me importa. ¿No ve que tenemos prisa? No tardo nada, no se preocupe. Vamos a ver, vamos a ver. Y aquí que tenemos lo que me imaginaba. Oiga, yo le juro que no tengo nada que ver con eso. Ninguna duda, estoy seguro. Voy a probarla por si acaso, pero estoy convencido de que esto es farlopa, farlopilla, sí señor. Muy bien, pues va a tener usted que acompañarnos. Será solo un momentito, no se preocupe. Guardias, por favor. Otro día perfecto. Finalmente llegó, casi llegó el sábado. Estamos a 4 minutos para que sea 2 de julio. Digo bien. En exactamente, dentro de 4 minutos van a faltar exactamente 7 días para la gran celebración de FM en Tránsito, ¿verdad? Exactamente, porque el sábado de la semana próxima, el 9 de julio, más precisamente, en Tránsito estará cumpliendo 35 años y por eso va a comenzar los festejos en el Auditorio Oeste con un show de Barbie Recanati, Sudor Marica y Margot, tres rombos, tres complejo de Electra y muchas sorpresas más. Se pueden conseguir las entradas en passline.com y obviamente para más data, información y un montón de otras cosas pueden seguir @FMTránsito en cualquier red social. Ya lo saben, 35, ¿está bien el número? 35 años cumple FM en Tránsito desde 1987 a la fecha. ¿Qué estabas haciendo vos en el 87? ¿Qué estaba haciendo yo en el 87? Seguramente. ¿Vos no habías nacido? 3 años tenía. Vos sí, vos Ramiro no habías nacido, sin duda. Yo estaba sacándome fotos en el cartel del periódico La Calle con Basilev y otros tantos. Vos para el 87 ya tenías más noche que la luna, ¿no? No, más o menos, sí. Tenía unas cuantas ya. No les obliga. Pero bueno, realmente tiré tanto de la soga que debo decir que los 80 fueron benignos. Se portaron bien conmigo. Podrían haberse portado mucho peor. Dicho esto, gracias a todos por habernos escuchado. Gracias Ramiro Ruffini por habernos soportado todo este largo mes de junio. Salute. Salud. Les recordamos entonces que el próximo sábado es la gran celebración de los 35 años de FM en Tránsito. De todos modos, nosotros vamos a estar haciendo DP el día anterior, el próximo viernes, pasaditas las 10 de la noche, cuando estemos terminando el programa número 15 de Otro Día Perfecto, el programa número 15 de este año de ODP. Se van a estar cumpliendo exactamente 35 años de FM en Tránsito. Para nosotros es un privilegio arrancar el sábado 9 de julio despidiéndonos y dándole paso a la gran celebración de la radio. Salud, Ramiro. Salud, Mateo Crespo. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Salud, Facundo Acuña. Hasta el viernes que viene. Un placer. Buen fin de semana. Nos encontramos en una semana. Gracias a todos por todo. Churro, churro, charuto. Churro, churro, charuto. Si me fumo un porro, voy a ser feliz. Te podés fumar hasta una zanahoria si querés. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Churro, charuto. Churro, charuto. Puedo decir lo que se me canta. Cada uno con su culo puede hacer un pito. Porro. Charuto. Y yo estoy del culo. Que hay que resolver muchas palabras para ocultárselo al mundo. Antes de muerto, quiero escuchar la canción de todas las cadenas que se rompen. Ahora ves, pueden perseguirnos, pero no. Callarnos la verdad, no sabe de enemigos. Cuando la historia habla es por amor a la libertad. Que luchen por lo que añoraste. Tu herida fue el mundo que viste para embellecerlo con tinta y amor, para conservar su conciencia. Tendrán que matarnos, matarnos también. Mirando desde el estás hablando?